día en otoño 2014. Como vos. Como a vos te gusta. Más te gusta. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, como todos los sábados, en el espacio este de 11 a 12 de la mañana, en el programa del 14 bis de la Central de Trabajadores Argentinos. Hoy, con ausencia de los compañeros que habitualmente conducen este espacio, Ernesto Avellaneda y María Virginia Corol, y así que porque los compañeros viajaron al Congreso Nacional de la CTA, junto con un grupo de 40 compañeros más de toda la provincia. Así que hoy vamos a tratar de llevar el programa. Presente acá, Víctor Rosenfeld, de la Corriente Clasista y Combativa, y Chito Pasamán, de la CTA. ¿No? Víctor, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, la conducción se ríe, Juan Carlos. Bueno, jaca, no pasa nada. Y en la conducción técnica, Juan Carlos Gaona. Qué grande, Juan Carlos. Una semana movidita esta semana, che, Víctor, ¿no? Sí, efectivamente. Terminó un conflicto y empezó otro, ¿no? El que pudimos ver es que las rutas estuvieron esta vez ocupadas por miles de tabacaleros, ¿no? Miles de tabacaleros, ¿no? Sí, sí. Que el día jueves creo que participaron de una reunión con el gobernador y se acordaron algunas cosas y no todo el mundo quedó muy conforme con el acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente, porque inesperadamente los tres gremios que representan al sector acordaron una especie de acuerdo con un precio y que no fue aceptado por los productores, que se autoconvocaron. Y inesperadamente había miles de productores, sobre todo en la zona de San Vicente, también en otras zonas de la provincia, y bueno, cortaron la ruta 14, ¿no? Lo cual no fue respondido, por suerte, por el gobierno con una medida de tipo represiva, sino que después de un día de corte el gobernador decidió recibirlos. Y bueno, hubo negociaciones. Hubo negociaciones, ¿no? Así que la semana pasada llegaba a su fin, o por lo menos una parte de su fin, el conflicto docente. Esta semana empezó el conflicto de los tabacaleros. En realidad parece que este va a ser un año de conflictos, ¿no? Además hubo una reunión importante entre representantes de la multisectorial y la CGT, la CCC, con un sector de la CGT Regional Misiones, la que está nacionalmente alineada con Hugo Moyano y que acá conduce Milcíades Jiménez. Sí, efectivamente. Y de la que también participó parte de la conducción del Sindicato de Camioneros, planteando el tema que vamos a abordar en el segundo bloque, que es el tema del paro nacional del 10. Efectivamente, a partir de esa reunión se acordó, por lo menos inicialmente, una declaración conjunta para tener una acción común el día 10. Esa reunión se continuará el día lunes, muy temprano, para discutir, bueno, cuáles serían las acciones, cuáles serían los puntos programáticos que van a acompañar el paro en nuestra provincia, que aparentemente por esa reunión tendría el apoyo de muchos sectores, ¿no es cierto? Así que 10 días de conflicto, esto vamos a abordar en el segundo bloque. Y en el tercer bloque vamos, hoy le comentaba a Víctor y a Juan Carlos la impresión que me había dado recorriendo desde temprano, primero la Feria de Villa Cabello, después el Mercado Concentrador, y me hacía acordar lo que veía a lo que había pasado en el 2001, 2002, cuando aparecían los clubes de trueque y todo eso, todas situaciones que se veían en el momento de ajuste, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que en el tercer bloque discutamos un poco la situación económica en la provincia de Misiones, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque no solamente nosotros, sino todo el mundo, en general el público y los compañeros, y bueno, la gente en general, incluso los comerciantes, se preguntan qué pasó y qué va a pasar. Porque, ¿cuál es la razón de que de repente estalla, digo, es una palabra exagerada, como una crisis, ¿no es cierto?, con una gran inflación, y no sucede lo mismo en los países de América que nos rodean, no sucede lo mismo en Chile, no sucede lo mismo en Bolivia, no sucede lo mismo en Paraguay, que tiene las exportaciones muy similares a nosotros, tampoco sucede lo mismo en Brasil, tampoco sucede lo mismo en Uruguay. Bueno, lo cual abre muchos interrogantes hacia cómo está dirigida la economía en nuestro país. Así es, y muy temprano se comunicaba Ernesto que por más que esté ahora en el Congreso Mar del Plata, y seguramente deben estar mojándose los pies además, nos decía, nos comunicaba, nos alentaba para que hagamos el programa y nos planteaba que en el próximo programa ya comprometió la presencia de uno de los integrantes de la delegación misionera al Congreso, que es el cacique Bernardino. De un cacique de la comunidad Ambeá, que va a estar el próximo sábado compartiendo el espacio con Ernesto y Virginia. Así que bueno, todos estos temas a desarrollar. Hubo también una importante reunión el día lunes de delegados de escuelas, el día martes, de delegados de escuelas. Esta es la segunda reunión. Entre 70 y 80 delegados de distintas escuelas se reunieron para discutir cómo seguía después del acuerdo firmado, cómo seguía el reclamo, y en ese sentido se planteó, bueno, por un lado, que esta noche, a partir de las 19, como sábados anteriores, el último fue no se pudo hacer porque hubo un diluvio, pero esta noche, a partir de las 19, hay una convocatoria a una nueva marcha de antorchas y una nueva reunión de delegados de escuela el día lunes a partir de las 18 en la sede de la Asociación de Trabajadores de Estado de ATE. Está, ¿no? Muy bien. Así que bueno, este es el popurrí. Vamos entonces en segundo bloque, hablamos del paro nacional del día 10 y en el tercero de la situación económica del país y la provincia de Misiones y de cada uno de los trabajadores. Le pedimos entonces a Juan Carlos Gaona que ponga un tema musical y además que nos invite un mate porque está seco el asunto. Otoño 2014. Sumate vos también. Sumate vos también. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad

acordaron un programa muy importante que toma las cuestiones esenciales de los reclamos y hace propuestas para frenar la inflación y señala medidas que pueden ayudar a financiar la situación que está sucediendo. Entonces vamos a comentar cuáles son los reclamos, las propuestas e inclusive alguna forma de financiar esas propuestas para resolver ese tema. Digamos, cabe señalar, a mí me pareció importante, Velázquez estuvo de camionero en la reunión acá en la provincia de Misiones y él planteó que en primer lugar venían y después de muchos años intentábamos hacer una acción común, planteando, dijo, en épocas de crisis lo primero que tenemos que hacer los trabajadores es juntarnos, esto señaló, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, no, la primera cuestión, juntarnos para defender, porque digamos, si no nos juntamos y no nos defendemos los trabajadores, la crisis vamos a pagar nosotros. Esto implica, recordemos lo que pasó hace 10 años, donde hubo otro proceso de crisis y donde el ajuste lo pagamos los trabajadores, ¿no? Y en esa época nosotros decíamos, si hasta ese momento vos tomabas Coca-Cola en tu casa, a partir de ese momento tomabas Fresicola, si comías asado todos los domingos, a partir de ese momento comías asado una vez por mes o no comías asado. Hubo una retracción del consumo de gran parte de la clase trabajadora, producto de esa crisis, ¿no? Claro. Sí. Entonces, Víctor, ¿por qué no vamos desmenuzando un poquito, por lo menos, cuáles son las principales propuestas y motivos por los cuales se hace el paro del día 10? Bueno, voy a poner en defensa del ingreso, el principal, digamos, los reclamos, ¿no es cierto? Sí. En defensa del ingreso de los trabajadores señalan apertura inmediata de las paritarias con un aumento salarial del 35% por un salario mínimo vital y móvil equivalente a la canasta familiar básica, no inferior a 9.000 pesos. Bueno, extender todo esto también al sector público y a los que perciben planes sociales. Segundo punto, el aumento jubilatorio de emergencia. Imagínense que fue del 11,33% para 6 meses para los jubilados. Y con respecto, ahí dice un aumento como mínimo 35%, ¿no? Como mínimo, pero... Comentemos que en la provincia, este año los aumentos que se otorgaron fueron los siguientes. Para la policía, 35%. Esto se firmó en diciembre del año pasado ya, sí, ¿no? Sí. Con lo cual la policía llegó a un salario inicial mínimo de 8.500 pesos el que tiene título secundario, ¿no? Para el caso de los docentes, que tenían un salario mínimo de 3.400, ahora pasaron a un salario de casi de 4.000 y de acuerdo a la paritaria nacional llegarían en mayo a 4.400. Sí, todo muy por debajo, digamos, de lo planteado, porque imagínense que si nosotros tomemos en... Los datos más serios hablan que la inflación del año pasado rondó el 30 o el 32%. Y si tomamos los tres primeros meses de este año, ahora sí ya con datos del INDEC, por fin, tenemos más de un 10%. O sea que estamos con un 40% de desfasaje y recién estamos entrando en el mes de abril. Por lo tanto, nos quedan 9 largos meses para pasar el año. 9 largos meses por pasar el año, y en realidad esto significa que con estos aumentos que se otorgaron, inclusive el que se otorgó en el sector salud, ni siquiera recuperamos el poder adquisitivo de que teníamos en diciembre del año pasado. Claro, porque el aumento de salud se firmó el 28% y en algunos tramos. Sí. Y ya la inflación medida en términos reales estamos arriba del 40%, ¿no? Bueno. Pero así. Bueno, fue un avance, pero no suficiente, ¿eh? Lo mismo pasa con los docentes. Bueno, y los otros sectores todavía no hay anuncio, ¿no? Esperemos que el gobernador no espere el primero de mayo para aumentar los sueldos, porque en realidad la inflación te demora. No, la situación está desesperante. La gente no sabe, porque eso que usted señalaba, vos Chito señalaba, de que no se puede comer un asado. Bueno, yo creo que no se comía un asado en el 2001, bueno, ahora se come salteado. Ahora sí, porque eso de, cuando yo señalaba lo de la matriz productiva que no se aprovechó, tiene que ver que con la política esta de sojización ha desaparecido, ha bajado mucho la producción de carne. Eso de ser un gran exportador de carne, la Argentina ha pasado a ser un país que apenas produce para el mercado interno y la carne se ha tornado bastante prohibitiva, ¿no es cierto? Nos han cambiado, yo hago un chiste siempre, nos han cambiado la alimentación. Nadie come soja, no, bueno, por lo menos que yo sepa, muy poca gente come soja, pero es la principal producción del campo, pero la gente sigue tomando leche, comiendo pan y comiendo carne. Y todo eso son los productos que se encarecieron a causa de que se sojizó el campo, ¿no? Entonces desapareció el trigo, éramos el principal exportador de trigo del mundo y ahora ya no lo somos más, hasta importamos trigo. Así es, entonces, los salarios producto de los conflictos que han habido hasta ahora en la provincia de Misiones, ¿cómo quedó la grilla salarial? El policía que menos gana, gana 8.500 pesos, el docente que menos gana, gana 4.000 pesos y el trabajador de salud que menos gana, gana 4.400 pesos, ¿no? Así quedó la grilla, ¿no? Claro. Es decir que, bueno, hoy todo el mundo aspiraría a ser policía o decimos que esta matriz salarial del gobierno definió trabajadores de primera y de segunda, ¿no? Claro. El caso de los policías son trabajadores de primera que tienen un salario, digo, nosotros no estamos en contra de que le hayan dado el aumento a los policías, llegaron a la canasta familiar, lo que sí que los docentes, los empleados públicos y los trabajadores de salud quedaron un salario a mitad del valor de la canasta familiar. Efectivamente, bueno, por eso el programa plantea para el paro, ¿no es cierto? Plantea el 82% móvil para jubilados pensionados, que los fondos del ANSES y el PAME sean para los jubilados, no se usen para financiar el fútbol para todo, por ejemplo. Eliminación del impuesto a la ganancia de los trabajadores, bueno, porque efectivamente en el caso del sector privado hay muchos, hoy el principal impuesto que recauda el Estado es el impuesto a las ganancias y no a la ganancia de las empresas. El impuesto a la ganancia de los trabajadores, que teóricamente, bueno, cuando superan determinado monto, empiezan a pagar el 20, el 30, el 35% de su salario. Bueno, y una medida que sí, que beneficiaría a todo el mundo pobre, en el sentido que consume la canasta básica, porque después está aquel público de consumo suntuario, que sería eliminación del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado, el IVA, a los artículos de la canasta básica alimentaria. Eso beneficiaría de inmediato a una gran parte de la población. Bueno, el tema de la criminalización de la protesta y plantea medidas para frenar la inflación también, ¿no? Perfecto. Eso entonces, esas son las principales medidas por las cuales hacemos paro el día jueves 10, ¿no? Cabe señalar que el lunes en hora de la mañana va a haber una reunión en el sindicato camionero en el cual se va a definir la modalidad, es decir, si va a haber una marcha o una cosa de eso, ¿no? Eso va a ser el día lunes de la mañana, a las 11 de la mañana, conferencia de prensa en el sindicato camionero. Y vos decías que además de las medidas, nosotros tenemos, ¿cómo hacemos para frenar la inflación? Claro, porque en general, por eso es tan importante lo del programa, porque se plantea cómo frenar la inflación, porque cuando uno escucha o por ahí ve pintada, ¿no es cierto?, no las corporaciones, sí, o sea, pertenecen de tipo oficialista, o con los discursos oficiales, que siempre se les carga la culpa a los monopolios, cosa que es cierto, a los monopolios, los que concentran la producción y concentran la comercialización, le hace grandes hipermercados, etcétera, etcétera. Y contra eso se pusieron los precios controlados, cuidados, etcétera, para un pequeño número de artículos, ¿no es cierto? Por eso se plantea control estatal de los trabajadores sobre los sectores monopólicos y oligopólicos de la actividad económica, incluyendo en particular la producción de alimentos y la producción de insumos intermedios de uso difundido. Aplicación del gasto público a la inversión productiva para aumentar la oferta de bienes y servicios con preferencia de origen nacional, al aumento de los salarios de los trabajadores estatales y al presupuesto destinado a salud y educación pública. ¿Qué pasa? Hoy, en general, el 90% de la matriz industrial principal productiva del país es una armaduría con productos importados. Y el otro tema que tiene que ver es que, ¿qué significa esto? Que si uno levanta el capó de un auto, el 90% de lo que hay bajo el capó, por más que tengamos la máxima producción de autos de la historia, el 90% es con insumos importados. Por lo tanto, esa es una de las causas por las cuales se ha encarecido el dólar y han tenido que tomar las medidas devaluatorias que han tomado. Así es, bueno, y todo esto que por ahí es muy difícil de entender, que la mayoría de la gente no entiende, ¿qué es lo que entiende la gente? Va al supermercado y las cosas salen mucho más caras, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué es lo que está viendo? La gente empieza a buscar precio, ¿no? Exacto. Comentaba yo eso que hoy fui al mercado concentrador y había una cola de 50 personas para comprar queso, digamos, que sale más barato que en los grandes supermercados acá en el centro de la ciudad, ¿no? Bueno, Víctor, entonces teníamos, esas son algunas de las medidas de cómo frenar la inflación, y ¿tenemos alguna idea de cómo se financia ese tema? Sí, bueno, hay propuestas de cómo financiar efectivamente. Bueno, una cuestión que se plantea, que tiene que haber una reforma monetaria que le devuelva soberanía al peso y que no haya una devaluación. Porque si no, con las devaluaciones, el gobierno artificialmente no imprime moneda más allá de los 100 pesos, del billete de 100 pesos. Pero con eso no se puede disfrazar, pero la devaluación exige que cada vez nos manejamos con más... Tenemos los bolsillos a veces repletos de pesos, ¿no es cierto? Porque no hay... tiene que haber un verdadero control de precios y que la ley de abastecimiento, que siempre se amenaza y nunca se la aplica. La ley de abastecimiento está en el país hace como 40 años. A los grandes empresarios que desabastezcan y no se aplica. Entonces siempre se amenaza o se echa la culpa a la gente que no busca, ¿no es cierto? Como dice acá Chito, que no va a hacer la cola, digamos, para... Bueno, pero no hay miles de puestos donde se pueda hacer la cola. Y con respecto al tema este del financiamiento, también hay una propuesta de las organizaciones que firmaron para ir a este paro. Uno es desconocimiento y no pago de la deuda externa ilegítima e ilegal. Y como decís vos, también son cosas difíciles de por ahí comprender, ¿no? Y entender. Podríamos detenernos algo, ¿no? Pero nosotros hemos visto que la presidenta visitó recientemente, la semana antepasada, a Hollande, el presidente de Francia. Fue a negociar la deuda con el Club de París. ¿Y qué es la deuda con el Club de París? Eso que parece... Bueno, la deuda con el Club de París es la deuda que tomó la dictadura con los alemanes y los franceses para fabricar y para comprar armamento durante el periodo dictatorial. Y eso, en general, fueron grandes negociados que hizo Massera, finalmente ni se terminaron armando los submarinos atómicos que se iban a armar en la Argentina, y fue una deuda de más de 6.000 o 7.000 millones de dólares, que en general se la tiene que considerar como deuda odiosa, porque es deuda tomada por una dictadura. Ese criterio tomó el gobierno estadounidense cuando ocupó Irak. No pagó la deuda de Saddam Hussein porque decía que era una dictadura odiosa. Por lo tanto, no se puede pagar la deuda de esa dictadura. Nosotros tendríamos que tomar el mismo criterio con respecto a esa deuda. Bueno, así que, viste que este tema económico es interesante, hay mucho para hablar, y la mayoría de nuestros compañeros no entendemos qué pasa, ¿no? Por ejemplo, andamos hasta hace un mes, andamos todo enloquecido con el precio del dólar, ¿no? Sí. De un día para otro desapareció el tema del dólar de la discusión, ¿no? El gobierno nacional tomó alguna medida, entonces, digamos, bueno, la gente hace una, como decía Jabreche, tiene un razonamiento mucho más sencillo de cuánto cobra, cuánto te queda. El lunes yo dije, bueno, el día 10, vemos si vamos al supermercado el día 10, en la asamblea de los docentes, y la mayoría de los docentes se mataba de risa, porque decía, bueno, para ese día ya no tenemos nada de sueldo, ¿no? Y entonces empezamos la cadena de endeudamiento a través de la tarjeta y otros... O la cola para ir a comprar los lugares más baratos. O la cola para ir a comprar... Mire, eso como lo dijo Micheli en la última vez que estuvo acá en el acto ahí frente a la gobernación. Acá parece que cada 10 años nos dan el ajustazo, ¿no? Y llámese de una forma, llámese de otra, empieza con una devaluación. Y esto sucedió cuando estaba de la Rúa, y sucede ahora, y sucedió antes cuando estaba Alfonsín y cuando estaba Menem, y sucede ahora porque el gobierno perdió en los últimos 3 años, teníamos 56 mil millones de dólares en el de reserva. De reserva, y ahora estamos casi en los 20 mil millones de dólares. Entonces eso no alcanza para respaldar los pesos que hay en circulación. Entonces es necesario y casi imprescindible, porque todo el mundo, y sobre todo las grandes empresas, que hacen, van comprando dólares, y sobre todo cuando fue el negociado con Repsol, era la principal empresa que remitía utilidades al exterior, porque se le permitía remitir más del 100% de las utilidades, compraba dólares muy barato y los remitía a su país de origen, que era España, ¿no es cierto? Entonces se fueron miles de millones de dólares. A eso se le llama fuga de capitales, no es una fuga. Esto es conocido, está registrado, está permitido. Entonces se fueron más de casi 80 mil millones de dólares por año, pero eso hizo que, a pesar de que entra mucha plata por la soja, por las exportaciones, haya bajado la reserva. Entonces eso presiona, o la gente busca, ha buscado, la gente común no, porque no puede ir a comprar, pero en general los grandes, los grandes, los ricos de este país, los que manejan muchos fondos, han buscado el refugio, entre comillas, en el dólar, o lo han enviado al exterior. Entonces eso empujó de alguna manera, y el gobierno tomó la decisión que no tenía que tomar. O sea, devaluó. Ahora, cuando se devalúa en un país que tiene tan extranjerizada la economía, donde hasta la virome que yo estoy teniendo en este momento en mi mano, que es un invento argentino, es totalmente importada, ni hablemos de las galletitas que la fabrica Kraft, que también es un monopolio estadounidense, o tenemos ahora que importar petróleo porque Repsol vació todo lo que había en el país. Entonces ahora somos grandes importadores y tenemos que destinar miles de millones de dólares a importar gas y petróleo. Ya no es al precio nacional de lo que sale producir ese gas y ese petróleo, que no cuesta más que 15 dólares por barril, sino es al precio internacional, que vale 100 dólares por barril. Entonces eso es una imperiosa necesidad de dólares. ¿Y cómo hace este gobierno? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, se desprendió de Repsol, ahora le pagó una indemnización a los grandes vaciadores, y nos está haciendo pagar a nosotros la nafta, que se dice que va a llegar a 15 pesos en la brevedad. Se aumentó más de un 100%. Y desde ya produjo, sin que nos demos cuenta, una devaluación durante el año 2013 de casi el 60%, que fue no fue casi reconocida, fue así mes a mes, y de repente, un día del mes de enero, produjo una devaluación rápida del 35%. Eso hizo que todos los productos, bueno, léase la nafta, léase el gasoil, bueno, todos los productos que están vinculados al mercado externo, bueno, desde ya va a bajar la producción de motos, va a bajar la producción de autos, se va a encarecer todos los consumos de origen importado. Si usted se pone una zapatilla en este país, es importada. Si usted se pone, bueno, no voy a decir una remera, pero a veces hasta las remeras son importadas. No hablemos de otros consumos un poquito mejor, más suntuarios. Por suerte la yerba mate todavía no, se hace acá únicamente. Bueno, un panorama complicado, complejo, que entre otras cosas motiva justamente lo que viene planteando la CTA, la multisectorial y la CGT en esta instancia, y que va a terminar con la convocatoria. Porque, digamos, esto no es una situación que no se puede modificar. Esta situación es así como describía recién Víctor, producto de definiciones políticas que se toman. Y el paro del 10 se hace justamente para modificar esas decisiones políticas, porque o si no, el costo de todo este experimento que comentaba Víctor lo vamos a terminar pagando los trabajadores y nuestra familia, ¿no? Mire, a veces, ahora le están dando vuelta, realmente le están dando vuelta a la maquinita. O sea, se está imprimiendo mucha moneda y tenemos la misma cantidad de dólares en reserva. Por lo tanto, eso obligatoriamente va a presionar para que haya una nueva devaluación. Es decir, que estamos mal y si seguimos esta lógica. Imagínense, Repsol era una empresa perversa. Se entró violentamente en las oficinas, que eran unos estafadores, etcétera, etcétera. Pero la figura que se usó para recuperar fue la de recuperación, no la de exactamente la de expropiación, sino la de recuperación. Y si es un bien del Estado y fue mal administrado, y eso es comprobable, y no cumplió los contratos, habría que haberle expropiado sin indemnización y no la figura de recuperar. Entonces legalmente se tomó la figura de recuperación para facilitarle a Repsol que pueda hacer el juicio para cobrar la indemnización. ¿Y eso por qué fue? Porque tenía negocios previos con el grupo Eskenazi, con el grupo Bulgarón, etcétera, con el cual está de alguna manera asociado la principal provincia petrolera del país, que es Santa Cruz, de donde proviene nuestra presidenta y el anterior presidente Kirchner. Entonces, bueno, esa situación hace que, bueno, ahora legalmente dejaron de ser estafadores, dejaron de ser incumplidores y van a cobrar 10.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿quién lo va a pagar? Así es. Bueno, para respondernos a esa pregunta y otros temas más, y hablar de toda la situación económica de la provincia y del país, que lo vamos a abordar en el próximo bloque, pero le pedimos a Juan Carlos, porque estamos con la garganta seca, un nuevo tema musical. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Pueblo pobre, donde escasea plato de sopa, y siempre la misma historia, el rico al pobre lo explota. Sí, señor. ¿Cuánto tienes, cuánto vale? Esa es nuestra sociedad. Somos ignorantes los pobres, nunca hubo con qué estudiar. Allá en mi pueblo pequeño, en donde no llega Dios, apenas sobrevivimos, estamos cansados del dolor. Salí al camino sin rumbo pero con fe de encontrar algún alivio para mi pueblo de Haití. Sí, señor. La corrupción siempre está delante donde caminas. Por donde menos la espere, siempre quiere caerte encima. Allá en mi pueblo pequeño, en donde no llega Dios, apenas sobrevivimos, estamos cansados del dolor. Si escuchas un orador, esos que son del poder, algunos que sin querer y que no son muy sinceros, a eso le sobra el puchero, no saben lo que es ser peón, ni ganarse con sudor el pan limpio del obrero. Seguro que te prometen lo que nunca cumplirán, solo cuando hay elecciones cerca del pueblo estarán. Sí, señor. Siempre lo mismo dirán, al final la misma historia, unos pocos comen carne, los otros raspan la olla. Allá en mi pueblo pequeño, en donde no llega Dios, apenas sobrevivimos, estamos cansados de

él dijo que leyó un manual que decía que en todos los tiempos de crisis hay dos formas de gobernar en tiempos de crisis. Una forma es ajustando y otra forma es endeudándose. Eso decía el manual de Don Clos. Y entonces explicó el gobernador cómo la provincia fue pagando su deuda, fue desendeudándose. Y nos animó a decir, pero bueno, lo concreto es que en la provincia de Misiones, como la provincia no se va a endeudar más, tiene resuelto no endeudarse más, la forma de gobernar va a ser ajustando, ¿no? Bueno, sí, él va a seguir, aparece como que va a seguir la receta nacional. Yo digo, dos cosas nomás para terminar el ajuste. Con la devaluación se produjo una suba de precios que, bueno, todos la vivimos. Uh-huh. Y oficialmente en tres meses ya llevamos casi el 11% de inflación. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué ha hecho el gobierno? Para salvar a todo esto, que para no evitar que suba el dólar, digamos, de alguna manera, les garantizó una suba de intereses y el Banco Central subió los intereses hasta casi el 30% anual. Con esto, por unos meses, hasta que entre la plata de la venta de la soja, ellos piensan que no va a haber tanta disparada, o sea, inversión en el dólar, pero les garantizó la suba de los intereses. Por eso desaparecieron las cuotas que había en las compras que nosotros hacíamos, digamos, en los comercios, en la línea, lo que uno compraba en 10 meses, 12 meses, 24 meses, 18 meses, sin intereses, y ahora todo han subido, de las tarjetas de crédito, de las tarjetas cualquiera, las populares incluso, han subido enormemente la tasa de interés, por lo tanto la estamos pagando, de alguna manera. Y evidentemente el gobierno provincial eligió el camino que le está marcando el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque por algo, acá en la por qué se hace el paro y de qué, con qué medidas se puede financiar, se señala la aplicación de una ley, no importa el número, de coparticipación federal de impuesto en su texto original. ¿Por qué? Porque en ese texto original garantizaba que el 34% de la recaudación, de toda la recaudación de impuestos, tiene que ir a las provincias. Y en los últimos 10 años, el promedio no superó el 25%. O sea que nuestro gobernador ni siquiera se anima a reclamar esa diferencia de prácticamente un 10%. Y no es poco, porque más del 80% de lo que gasta el presupuesto provincial viene de la coparticipación. No es que la provincia no recaude, porque, por ejemplo, el IVA, que es el principal impuesto, o el impuesto a las ganancias, lo recauda directamente la nación, no lo puede recaudar la provincia. Entonces, la ley dice que nos tiene que devolver el 34%, y no el 25%, como es el promedio. Bueno, después viene la discusión de cómo se gasta acá la plata. Y efectivamente, el presupuesto provincial tiene, de los 13.000 millones de dólares, de pesos que tiene de presupuesto, tiene raramente, ¿no?, 6.000 millones para obras públicas. Y por eso nosotros vemos muchísimas obras públicas, y no hablamos de las de Yacyretá, sino muchas obras públicas, y que algunas veces aparecen casi como innecesarias. Bueno, ahora seguimos, pero recién se comunica con nosotros Betina diciendo que muy buen programa y hacen escuela, dice Betina, ¿no? Qué bárbaro, no sabíamos que era para tanto. Muchas gracias, Betina, un abrazo y tengo reservado un dulce, como siempre. Qué grande. No, Betina decía, Betina está medio enferma y está complicado hoy para ir a la marcha de los docentes, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos con respecto a eso. En realidad yo tenía entendido que casi el 80 o cerca del 85% de los de la plata que ingresa a la provincia para bancar el presupuesto provincial es de origen nacional. Sí, efectivamente. O sea, imagínense que y esto no se ha modificado en estos últimos 20 años. Es decir, que la provincia no se ha industrializado, no ha cambiado su matriz. Seguimos siendo una provincia que básicamente depende de los recursos que nos manda la nación. Hay otras provincias en donde el 50% de los recursos pone la provincia y el 50% la nación, ¿no? Sí, efectivamente, es así. Bueno, pero imagínese, si Hay un cálculo que hizo recientemente el señor Fernández de la del CTA. Horacio Fernández. Que hizo un curso, ¿no es cierto?, sobre el tema tributario y lo dice claramente. Hizo un cálculo que, bueno, en el año pasado nomás 7.000 millones de pesos a las provincias. Bueno, nuestra provincia, si hacemos un cálculo muy simple, estaríamos en los últimos 4 años cerca de 3.000 millones de pesos. Imagínense lo que se podría hacer con 3.000 millones de pesos. Por eso no hay un plan de viviendas populares. Por eso no hay una ocupación de mano de obra en tipo, en un plan de ese tipo que solucionaría dos cosas. Por un lado la vivienda y por otro lado la mano de obra que no necesita ser tan especializada para la construcción de viviendas populares. En una provincia donde que está expulsando población del campo por el tema de los precios de los productos y que vemos que se están intrusando terrenos por todos lados. Y no es gente que no trabaja, muchas veces tiene trabajo, pero no tiene dónde vivir y se han encarecido enormemente los terrenos. Y bueno, sería, en vez de hacer una obra faraónica, hacer un plan de viviendas populares. No sería tan difícil, no es tan difícil de comprender una situación de esta, ¿no? Así es, entonces hay una dificultad concreta con el tema de las viviendas, porque digamos, los precios que tiene la vivienda Liproa son prohibitivos. Hay que tener un ingreso mensual muy alto y eso hace que un importante sector de la población no pueda acceder. No, pero un importante sector de la población son decenas de miles. Sí, sí, decenas. Sí, decenas de miles de trabajadores. Che, Víctor, bueno, viste que cuando empezamos el programa teníamos una papa en la boca, ahora seguimos más o menos, pero bueno, algo nos ablandamos. Evidentemente necesitamos practicar más para... Pero bueno, no se preocupen, la semana que viene vuelve Ernesto, vuelve Virginia y vuelve el 14 bis con toda la fuerza, después de haber tomado 2 días de aire en Mar del Plata en el Congreso Nacional de la CTA, con toda la fuerza vuelven estos compañeros. Entonces agradecemos hoy la presencia, la compañía y toda la información y la capacitación que nos trajo Víctor Rosenfeld, militante de la corriente clasista combativa. Pero a su vez también soy integrante de la mesa provincial de la CTA. Integrante de la mesa provincial de la CTA, docente también en la Facultad de Humanidades. Y bueno, en esta oportunidad Cito Pasamán acompañándolo y tratando de en parte sustituir la ausencia de Víctor. Ya están los periodistas del próximo programa, así que nos despedimos, le agradecemos a Juan Carlos como siempre, la colaboración de la mesa de operaciones, el mate rico que nos invitó, y será entonces hasta el próximo sábado en el 14 bis. En tu imaginación hay música en acción. Música en acción. 99.5 Estilo. En tu imaginación, en tus sentidos, hay música en acción. 5